Víctor Cruchaga. ¿Qué tal, Cruchaga? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Usted estuvo en una reunión con el presidente el viernes para donde se trató el tema de la tablada. Estuve con el presidente los últimos días, de tal manera que sí hemos tratado el tema tablada y otros vinculados al área de justicia. ¿Se barajó alguna posibilidad de alguna resolución presidencial en cuanto a la situación? El presidente considera que el caso no está cerrado y que además, si bien somos respetuosos de los fallos de la justicia, no estamos de acuerdo con el decisorio de la Corte Suprema, que rechazó el recurso de revisión mientras no exista una decisión legislativa que así lo autorice, de tal manera que el presidente no solamente va a informar a la Comisión Interamericana de lo que está haciendo para dejar a salvo la responsabilidad internacional de la Argentina, sino que también va a agotar en los pocos días que quedan de esta semana, desde el punto de vista político-parlamentario, todas las consultas para saber si hay disponibilidad, diríamos, de tiempo, agenda y, por supuesto, voluntad política para habilitar legislativamente el recurso de revisión. Si esta respuesta fuera negativa o una evaluación en tal sentido fuera negativa, el presidente está, le reitero, dispuesto a no dejar a la Argentina indefensa ante la Comisión Interamericana y, en consecuencia, utilizará todos los atributos que la Constitución le da para cumplimentar dicha recomendación. Usted nos estaba hablando de un caso de la revisión en el Poder Legislativo. ¿Cómo sería ese trámite? Bueno, el clásico, están todos los proyectos presentados, hay dictámenes de comisión, de tal manera que lo único que falta es voluntad política, bajar al recinto y votar. Esto ya falló antes, le aclaro, claro. No creo que sea fácil, pero bueno, el Poder Ejecutivo está haciendo todos los pasos porque, le reitero, es un reclamo internacional, compromete a toda la Argentina y a los tres poderes. Por eso la insistencia durante tantos meses al Congreso, por eso el reclamo por intermedio del doctor Marcel a la Corte. Lo que entendemos es que no se puede dejar no solamente sin el recurso de revisión a los que fueron condenados por esta recomendación, sino también dejar mal parada a la Argentina ante un organismo que viene efectuando estas observaciones y reclamaciones hace más de 3 años. Melchor Cruchaga, buenos días. Natalia Arugué te lo saluda. ¿Qué tal, Natalia? Según lo que aparece en los diarios, la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, habría alentado a la idea de la conmutación de penas. ¿Usted qué opina de esto? Mire, yo le pediría que en términos de la definición concreta, le ruego me excusen porque es una decisión que va a tomar el presidente. Tiene varias opciones, de las cuales esa es una, pero va a agotar todas. Es decir, para él el caso no está cerrado y no nos vamos a quedar, exclusivamente con el fallo de la Corte, último este conocido. Ahora, Cruchaga, teniendo en cuenta que ya se llevan 113 días de huelga de hambre y la situación de salud en la que se encuentran los presos, ¿volver al Poder Legislativo qué sentido tendría, digamos? ¿Sería una cuestión de forma solamente o habría posibilidades de resolver? Porque usted recién decía que ya tuvimos antecedentes en los cuales no hubo voluntad política para resolver el tema. Si esa señal se vuelve a repetir en las próximas horas, eso es fácil seguramente de comprobar por las autoridades parlamentarias y los líderes del Congreso, particularmente de la oposición. El presidente tiene posibilidades constitucionales. Le reitero, no puedo dar precisiones, pero está dispuesto a asumir las decisiones, les reitero, para no dejar a la Argentina indefensa y tampoco a los condenados sin los recursos que la recomendación reclama. ¿Esta decisión del presidente, en caso de que fracase nuevamente la vía legislativa, podría tomarse esta semana, Cruchaga? Es en esta semana. Viceministro de Justicia, le agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a ustedes. Que tenga usted buen día. Adiós. El abogado de los presos, Rodolfo Jansón. ¿Qué tal, Jansón? Muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? Si se da una conmutación de penas, ¿se levantaría la huelga de hambre? Todo depende del contenido de esa conmutación de penas. ¿Cómo es esto? Me explico. Lo que estamos buscando y lo que está solicitando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que los presos recuperen la libertad. Entonces, nosotros y la Comisión vamos a entender que de alguna manera se está cumpliendo con el informe de la Comisión Interamericana, solo si el dictado de ese decreto de conmutación no impide que nosotros solicitemos ante el juez de la causa la libertad de los presos. Ahora, aparecería como que con la conmutación de pena, algunos en el 2002 y otros en el 2006 podían quedar en libertad, ¿o esto no está tan firme? Esa es una versión que han tirado algunos vivillos. Ajá. Pero creo que es solo eso. Ajá. Una versión de vivillos. Nosotros nos hemos comunicado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en permanente contacto con el gobierno, y nos han dicho hasta altas horas de la noche de ayer que eso no existía y que se estaba analizando justamente eso, el monto de las penas. Uh-huh. Pero para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está totalmente claro que la conmutación solo será bien recibida si no impide la libertad de los presos. Doctor Sansón, buenos días. Walter Isaias, los saludos. Muy bien. Usted nos comentaba recién que habló con gente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Es verdad que la Comisión llamó al levantamiento de la huelga? Lo que dice la Comisión Interamericana es que, obviamente, que no avala la huelga de hambre y que está preocupada por la salud y la vida de los presos. Uh-huh. Y dice textualmente que por razones humanitarias llama a las personas que están en huelga de hambre que reconsideren su decisión. ¿Ah? Pero eso no es lo más importante, porque la Comisión Interamericana no está interviniendo en este caso para que los presos hagan una u otra acción, sino para que el Estado argentino cumpla con la vigencia de los derechos humanos. Y por eso es la nota que, más allá de esa frase que contiene, establece muy claramente, le dice al gobierno argentino que tiene que resolver el caso Tablada, y que para resolverlo puede hacerlo de la misma manera que lo ha hecho en el mismo caso Tablada con Guillermo Maqueda hace ya unos años, que le conmutó la pena, y esa conmutación de pena implicó la inmediata liberación de Guillermo Maqueda. Uh-huh. En ese contexto es el pedido de la Comisión Interamericana y es lo que estamos esperando en las próximas horas. ¿Considera que en poco tiempo podría salir una medida de este tipo? Bueno, si me atengo a los dichos del presidente de la Rúa, esto a más tardar mañana tendría que estar firmado. Así que creemos que en las próximas horas son decisivas. Doctor Rodolfo Sansón, muchísimas gracias por la comunicación. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, podría ser que mañana tome alguna decisión el Poder Ejecutivo, ¿no?